Magisterio Colombiano. Presente, presente y combatiente. Maestros y maestras, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes somos? Los maestros. ¿Qué buscamos? Soluciones. Vamos a solicitarle a las compañeras y compañeros de Bogotá levantar sus manos. Vamos los compañeros y compañeras de Bogotá. A ver, compañeros. Vamos a levantar las manos. Y vamos a juntarlas y a la vez darle un apoteósico aplauso a todas las delegaciones del resto del mundo. Que por más de 30, 40 horas vienen recorriendo el territorio colombiano para estar acá en la gran toma de Bogotá. Pero también ahora todas y todos nos vamos a dar un fuerte aplauso en unidad. Fuerte, fuerte, que se escuche, que se escuche. Eso es. Esto es. Señor presidente de la República, que gobierna en cuerpo ajeno. Señora ministra, que no sabe qué es lo que sucede en la problemática de la educación colombiana. Señor presidente de la República, que gobierna en cuerpo ajeno, aquí están nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros padres de familia y nuestros estudiantes defendiendo la educación pública en Colombia. ¡Viva el paro nacional del magisterio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Federación Colombiana de Educadores! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente y combatiente! Señor presidente, aquí los maestros de Colombia respaldamos la minga de nuestros compañeros indígenas y le exigimos soluciones. ¡Viva la minga indígena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Aquí no puede, señor presidente de la República, seguir gobernando el cuerpo ajeno. Aquí el país requiere un presidente que se coloque los pantalones como merece el pueblo colombiano. ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! Hoy, así celebramos nuestros 60 años de creación y de lucha. Nuestros 60 años con la movilización, con el paro, con la contundencia y unidad del magisterio colombiano. Por eso defendemos la educación pública. Y señor presidente de la República, a los señores del partido que hoy gobierna mayoritariamente el país, aquí los maestros defendemos a cabalidad, a capa y espada, la libertad de cátedra. Defendemos la autonomía escolar. Defendemos la educación pública. ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! Señor senador Uribe, el Comité Ejecutivo, los maestros de Colombia, nos nos intimidamos, ni mucho menos viene a amedrantarnos con sus videos o con sus tweets. Aquí tiene la respuesta en defensa de la educación pública en Colombia. ¡Viva la justa lucha del magisterio colombiano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Hoy le exigimos, señor presidente y señora ministra, cumplan, hagan cumplir los contratos del servicio médico asistencial. Hoy están asesinando a nuestros maestros y maestras de Colombia y a su grupo familiar. Por eso, no más mentiras, señora ministra. Aquí tiene a los maestros y maestras de Colombia. Los tiene en las regiones. Por eso, exigimos cumplimiento de los pliegos de condiciones y un servicio con calidad. ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! ¡Llueva o truene, el paro se mantiene! Frente al Plan Nacional de Desarrollo, señor Presidente de la República, que fue incapaz de darle una respuesta por escrito, como le presentamos la propuesta por parte de los maestros y maestras de Colombia. Lo que hizo fue ser evasivo. Hoy, presidente, necesitamos que en el Plan Nacional de Desarrollo esté incluido los diferentes acuerdos pactados y firmados con el magisterio colombiano. Acuerdos como el tema del preescolar de 3 grados, como el tema de la universalidad y cobertura de la educación de preescolar, básica y media. Hoy no puede ser, y regístrelo, señora ministra, en su agenda, porque dice que nada pasa en el país, dice que la educación está perfecta. Por si no lo sabe, señora ministra, hoy le notificamos que hay 1.800.000 jóvenes y niños que están por fuera del sistema educativo, que están en las calles, y hoy requiere nuestra sociedad, nuestro país, que vayan a las instituciones educativas públicas del país. ¡Abajo el neoliberal Plan de Desarrollo de Uriduque! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el neoliberal Plan de Desarrollo! Frente a las negociaciones de nuestro pliego nacional de peticiones, hoy el gobierno nacional, y por la primera semana y parte del día lunes, dilató y dilató para iniciar en concreto los procesos y procedimientos y tomar la temática como presentamos o radicamos mejor en el Ministerio de Educación el 14 de febrero del presente año. Pero compañeras y compañeros, hoy hemos logrado algo importante en la negociación, no lo fundamental, pero algo importante, y gracias a los maestros y maestras de Colombia y gracias a este comité ejecutivo de FECODE. ¡Viva el magisterio de Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Y logramos que por fin, después de tantos años, hoy el gobierno nacional acepte que debe ser una reforma constitucional al sistema general de participaciones. ¡Viva la lucha del magisterio y la comunidad educativa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Pero esa no es para darnos por bien servidos. Aquí la pelea y la lucha sigue. Ahora, señora ministra, ¿cómo lo expresamos en el Congreso de la República ayer y donde los diferentes senadores y representantes de cada uno de los partidos nos dieron la posibilidad o la oportunidad para intervenir y presentar nuestras propuestas? Así lo hicimos. Y allí, en la ponencia que se radicó anoche, a las 11 y 10 de la noche, quedó incluido parte de que debe ser a través de un acto legislativo la reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional. ¡Viva la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Federación Colombiana de Educadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Para finalizar, queremos notificarle al señor Presidente de la República, a la señora ministra, a su ministro de Hacienda, que hoy, si no hay soluciones concretas, si no hay voluntad política, si hoy no atienden las sugerencias, recomendaciones, pero las exigencias de los maestros de Colombia, nos veremos abocados a un paro nacional indefinido del magisterio colombiano. ¡Viva el paro indefinido del magisterio colombiano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Porque hoy estamos exigiendo la comisión de alto nivel para la reforma constitucional, pero que ahí también se incluya a FECODE, porque hoy el Presidente de la República y la señora ministra nos quiere dejar por fuera de esta comisión. Por eso, señora ministra, aquí le estamos demostrando la unidad, la confianza, la fortaleza de los maestros y maestras de Colombia. ¿Quién es usted? ¡Yo soy maestro! ¡No lo escuché! ¡Yo soy maestro! ¡Una vez más! ¡Yo soy maestro! ¡Solo he intentado! ¡Para cambiar la sociedad! ¡Vamos a la lucha! Por último, maestras y maestros de Colombia, padres de familia, estudiantes, tenemos hoy más que nunca estar en unidad y prepararnos para ir a las calles para defender la educación pública en Colombia, defender la autonomía escolar y defender la libertad de cátedra, porque hoy el innombrable no nos va a amedrentar, no nos va a aglutinar en un escenario de debilidad. Al contrario, hoy el maestro, hoy la maestra, hoy el padre de familia, estamos unidos, fortalecidos y en pie de lucha. Por eso, si tenemos que ir un mes, dos meses, tres meses a las calles, estamos dispuestos porque defendemos la dignidad del magisterio colombiano y la dignidad de la razón de ser de los maestros de Colombia, nuestros jóvenes y nuestros niños en condiciones dignas, eficaces, con excelente alimentación escolar. con excelente transporte escolar, con excelente infraestructura. Por eso, ¡que viva los maestros de Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva la unidad del magisterio colombiano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros sindicatos filiales! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva nuestra central unitaria de trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y que vivan los 60 y mil años más de FECODE, convencido en la defensa de la educación pública en Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas gracias, maestras y maestros! ¡Y seguimos adelante! ¡Ni un paso atrás! ¡Siempre adelante! ¡Fuerte aplauso para el Comité Ejecutivo de FECODE! ¡Federación Colombiana de Educadores! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Combatiente! ¡Viva!